El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Muy buenas tardes, yamingos y yamingas que nos están escuchando. A toda la people de Quito, ya llegamos. Estamos con Cristian Guerrero y mi nombre es... Santiago Lozano. Saez. Y bueno, gente, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Esta es la propuesta. Si es que hubiese un festival gratuito con las mejores bandas de Ecuador, ¿en dónde y qué bandas les gustaría ver gratis? Recuerden que es gratis, así que sugiéranos, ya saben, al 0995-313937. O sea, que aplíquele ahí, con las sugerencias, y también vamos a tener invitados acá. Exactamente. Vamos a tener lo que es arte callejero, vamos a tener un debate ahí. Arte o vandalismo y bueno, un montón de cositas que están por el aire. Y pues, vamos a empezar en este programa, en este día viernes. Ya saben, gente, que nos escuchan a través de la 940 AM, desde nuestra app Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y desde nuestra página web www.radiocce.com. Cool. Está buenísima la página, ahí tienen transmisión en vivo de video y de audio, sí. Estamos un poco feos, pero para los que nos quieran ver. Preferible que solo nos escuchen, no nos vayan a asustar después. Entonces, ¿qué dice Andresín? ¿Sonamos con algo? Un saludo a Andrés también en la consola que está ahí dándonos los... Saludo, Andresito, ahí, Master. ¡Esa es! Entonces vamos, suénate, Andresín, algo ahí. ¡Suéltela, maestro! Thank you. tengo tu pasión, te llevo aquí en mi corazón. Y en mi maleta está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y estábamos escuchando la Metro Blues con su canción, con su tema, La Maleta. A ver, Santiguito, díganos algo sobre esta banda, pues. Es gran banda, ¿no? Es banda formada por amigos quiteños. Son muy talentosos. Está en la guitarra André Manosalvas Cornejo. ¿Ya? Un gran guitarrista, de los más representativos de la escena blusera de Ecuador, así que le mandamos un gran saludo. Gran saludo, panitas. Tenemos en la voz a la mismísima Negra Brunner, que es una de las mejores cantantes bluseras de aquí, claro, del Ecuador. Sí, claro que sí, es sin duda, carajo. Tenemos, y guapa. Claro que sí. Tenemos en el bajo, tenemos a uno de los más gruberos bluseros del Ecuador, los mejores bajistas que existen aquí, y es Mao Montoya. Tenemos en la batería a Cristian Cantuña, que igual es un gran percusionista, gran empresario, muy bueno de la música aquí. Y lo que sonaba es Mi Maleta, de la Metro Blues. Recién lanzaron su disco también, que se llama Versionando. Está buenísimo también, así que lo recomendamos a toda la pipa. Bien, ya saben, mi gente, para escuchar aquí la Metro Blues. Un besito de Negra Brunner. Esa es. De parte de la casa, por si acaso. Y bueno, y estamos aquí con un invitadísimo, un gran señor, un gran personaje. Le veo medio intimidado, le veo acoquinado. ¿Qué pasó? Estamos con, bueno, en el bajo mundo lo conocen como Show. Es Brandon Echeverría, el señor, perteneces a la crew Mutantes Crew, ¿cierto? Mutantes Crew, exactamente. ¿A qué se dedica Mutantes Crew? Pues ahí, declárenlo. Bueno, Mutantes Crew viene el nombre de un grupo de vecinos. ¿Ya? O sea, exponemos el graffiti, el arte urbano. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Estos han sido los que me vayan en la casa. Ya sé a quién decirle. Irásme a pintar la pared. Yo pinto cosas bonitas. ¿Ves? Ya, y cuento, ¿por qué este nombre de Mutantes? Bueno, aparte pues, del obvio, ¿no? Bueno, Mutantes Crew viene de una idea del grupo que tenemos. Somos tres integrantes. Entonces nos dedicamos a hacer cosas mutadas. ¿Ya? Y monstruos, ¿ya? Básicamente. Monstruos. Retratos un poco. Retratos de mis amigos, no. Entonces, la temática siempre ha sido mutantes por el mutágeno que le damos a una figura, a un muñeco, a un dibujo que le... que estamos pintando. ¿Por qué expresar las cosas, este tipo de propuestas, ¿no? Que dices los mutantes, a través del graffiti? No es común. ¿Ya? No es comúnmente ver plasmado una idea mutada en las paredes de Quito. Entonces, optamos por... medir eso. Entonces nos dedicamos a hacer cosas mutadas, algo extraterrestre, algo de otro mundo, algo que, ¿ya?, no sea de aquí. Entonces a la gente le gusta y le llama mucho la atención. Ay, qué chévere. Cuéntame una cosita, Show. A las cosas mutadas también te refieres a dar un mensaje, también se podría decir, a la sociedad a través del graffiti, transmutando las cosas, poniéndolos de una manera más digerible. Claro, nosotros siempre que vamos a pintar algo tenemos una temática, una idea hecha en conjunto. Entonces, para representar a las vistas, a las visiones que tienen los transeúntes y la gente de Quito. Podemos también expresar algo mutado acerca de las drogas, del consumo de alcohol. Entonces le hacemos, no sé, un personaje con una boca dañada, sí. ¿Ya? Entonces, y una botella de alcohol en la mano. Entonces, visiblemente, da un mensaje, da a entender que si tú tomas o algo, entonces te va a pasar algo así, parece. Exactamente, entonces tiene sí. un buen mensaje, ¿no? Buen lenguaje. Eso. ¿Cómo no podemos relacionarlo esto con el arte después de tan después de tal mensaje, ¿no? Claro, me dices que son tres integrantes de la crew, claro, de Mutantes Crew. Mándales un saludo y pues nómbrales ahí para hágales conocer a los demás, güey. Amigo Hugo Echeverría, ojalá me estés escuchando, te saludo, ya que no estás aquí, eres la cabeza de todos, idealmente, porque él tiene unos dibujos extraordinarios. Y mi amigo Linkman, Linky Boy, que a estar en camino, un poquito impuntual, pero... Saludos a Linky Boy. Saludos, señor Henry Costa, por si acaso. Saludos, brother, ya ven rápido. ya, es que ya está nervioso aquí ya. Cuéntanos, ya un... Estoy sudando, ya. Cuéntanos un poquito, Show, ¿cómo es que llegaste al graffiti? ¿Cómo llegó el graffiti a tu vida? ¿Cómo decidiste que esa es la manera de dar el mensaje a la gente? Bueno, todo pasó en la escuela. Me dedicaba a hacer dibujos. En lugar de los deberes. Rayar las bancas ahí. ¿Rayaba bancas o no rayaba? Sí, rayaba las bancas y rayaba hasta las de mis panas, pero ya. Así al final del año he hecho minga y... Me tocaba limpiar. Me tocaba lijar durísimo. Ya. Viene desde la escuela, ¿no? ¿Qué será? Tercer grado. Por ahí me gustaba dibujar. Bueno, copiar me gustaba. Yo dibujaba hasta que me salían cosas de la cabeza, pero eso ya fue en el transcurso del tiempo. Todo un proceso. Todo un proceso. Entonces, me ha gustado siempre el arte desde que era pequeño, desde que estaba en la escuela, ¿no? Y desde ahí empezó el gusto. Me gustaba pintar, rayar las paredes. Sí. Sí. ¿Problemas con mamita, tal vez? No. No tuve ningún problema. Al contrario, ella aceptó que yo sea así. Aunque quería que sea otra cosa, pero ya se dio el dolor ya. Saludos a mi madre, ojalá me esté escuchando, la amo. Como dicen, no, Santiaguito, dicen que para ojo de mamá no hay boba feo. Claro. No, ves, puta, para ojos de mi mamá, yo soy Brad Pitt. Es mejor. Nos comentaste que el resto del crew, por ejemplo, Linkman también hace música, ¿verdad? ¿Qué les parece si nos vamos con algo de musiquita? ¡Claro! Sí, excelente. El arte que hace la gente por ahí. Entonces, suénalo, esto es Gorilla Beats con Resistance. ¡Bótela por ahí! Resistance, resistance my bones. Friends de Gorilla Beats, eso fue un grupo de reggae fusión y créanme que sé de lo que les hablo. Bueno, escuchando buena música en este día viernes, tenemos un invitado especial, representante del arte callejero, el Puedo Llamar. Sí, sí, exactamente. Sí. Vamos a abrir un gran debate, show, y el maestro que nos explique, ¿cómo crees que se ve esto? ¿Es vandalismo o es cultura? ¿Desde qué punto es vandalismo y desde qué punto es cultura? Bueno, vandalismo desde el punto de las personas que no aprecian el arte. Ya. Ven como... Estamos hablando del graffiti, por cierto, ¿no, gente? Claro, por si acaso, ¿no? El street art, el graffiti. Bueno, como te decía, desde muchos ojos, muchas personas ven como, o sea, esto un ¿qué te diré? Vandalismo. Ya. Pocas personas saben apreciar el arte, entonces esas personas te dan un punto de vista artístico. Entonces es muy muy bonito ver y apreciar a esa gente que aprecia el arte. Entonces hay personas, digamos que un 60% no aprecian y un 50% se aprecian. Ya, una pregunta, yo desde mi punto de vista, ¿no? Veo una pieza, un carácter y veo letras y veo colores. Entonces yo creo que el proceso que tiene esto, ¿no? El manejo de la cromática, el manejo de los espacios, profundidad. Entonces yo veo ya un proceso y digo, sí, puede ser clasificado como arte. Pero, si veo, digamos, un rayón, un rayón o como le llaman, un tag, ¿en qué, cómo se puede, digamos, catalogar este tipo de expresiones como arte? ¿Tú cómo defenderías esta parte justamente? ¿O crees que esto ya no sería arte y más bien esto sería el vandalismo? Justamente, esta parte ya se pasa a ser lo que es vandalismo. Bueno, en el grafite hay arte expresivo y vandalismo. Suponte una noche, vas a la madrugada y te haces una bomba en una casa. Eso es vandalismo. En cambio, pedir prestado una pared y plasmar algo. ¿Ya? Entonces, ahí le ven las personas desde otro punto de vista. Pero ilegalmente... eso es vandalismo, hacerse un tag, una bomba, a la medianoche, a la hora que sea. Una preguntita por curiosidad nomás y no se me vaya a enojar. O sea, ¿con qué fin es esto? De las bombas, de los tags, de los stencils. O sea, pues, digamos, pasas un domingo. ¿Qué pone? Héctor estuvo aquí. Así pasa. Más o menos ahí, bien, bien lo que argumenta Andresín. Sí. O sea, pero yo digo, ponte, te sacas del aire el domingo, gachas, con tu gorrito de papel periódico pintando. Cuando te vas a dormir y el lunes ahí, te ves, aquí estuvo show, gachas. El fucking show líder de Carrefour. Bueno, a mí me ha pasado en mi casa. Yo he pintado, me he sacado del aire. Y así, y bueno, después de una semana me han rayado, entonces... ¿Entonces para qué pinto? Entonces he optado por pintar con otra especie de pintura, para que salga... Antigrafiti. Exactamente. No, pero o sea, mi pregunta más enfoque es, o sea, ¿por qué hacer un tag o por qué una bomba? O sea, ¿con qué fin es esto? Es más para una persona que sale del gueto, de lo del grau. Marca tu territorio. Marcas tu territorio, exactamente así es, marcas tu territorio por donde vas... Si te vas, no sé, al Quinche, te pegas un tag y la gente que te conoce dice, oh, el man ha estado aquí, el vandálico este. Entonces, en fin, eso es. ¡Bienvenido, señor! Tenemos a Lingman aquí en la cabina, señor. Buenas tardes. Preséntese, Lingman. Yo estaba llorando aquí. ¿Qué hace usted dentro del crew? Yo dentro del crew, lo mismo que todos, hacer arte y dibujar y grafitear. Dañando paredes. El man es desde los tags. Hay que, entonces sería de recalcar algo, ¿no? Todo lo que se vería graffiti desde un punto de vista cultural, sería todo bajo marcos legales. Es decir, pedimos propiedad privada, pedimos esa pared, que nos dé, todo sería bajo se podría decir el permiso del el propietario del lugar, ¿no? Claro, ahí es muy bien visto el graffiti, desde el punto de vista en el que estamos hablando. Pero si nos vamos al underground, al gueto, a salir de noche, entonces eso ya es vandalismo. Exactamente. Hay muchos grafiteros que les gusta el vandalismo. Entonces, a la gente que se informa y a veces cataloga como graffiti es vandalismo de ley, sea como sea, ya sabemos que hay dos tipos arte de... Arte vandálico. Claro, no, hay arte y vandalismo, es verdad. Hay gente que ensucia, se podría decir, el nombre del graffiti como vandalismo, ¿no? Haciendo. Pero hay otras personas cosas que se pasan, ya ponen, Jorge estuvo aquí, Mari Karen y Rodolfo se aman, entonces eso ya... O vota tal número, ¿no? Vale, exacto. Sí, exactamente. Entonces, nos damos cuenta que sí hay un punto artístico en... Y un punto cultural en el graffiti, ¿no? Claro, hablando de cosas culturales y todo eso, Culturalmente, ¿qué es lo que expresa Mutantes Crew? O sea, ¿cuál es la idea? Preguntándole acá. Sí, justamente. Básicamente la esencia de la crew de Mutantes es sobre tergiversar o manipular la estética convencional del arte, ¿no? ¿Ya? Como por ejemplo nosotros utilizamos lo que son monstruos, lo que son figuras mutadas, mutadas y cosas con diferentes tipos de estereotipos de arte o de estética, o sea que no van de un punto de vista tan sublime para la gente, sino que nosotros tratamos de hacer algo un poquito más pesado, ¿no? Un poquito más, un poco más loco por ahí, más loco, llevado, exactamente, para las personas. Y en eso básicamente, y muchos artistas han hecho eso, ¿no? Por ejemplo, Picasso, él, claro, del realismo puro y nato, comenzó a tener varias facetas, ¿no? Hasta que creó el cubismo. Entonces lo que hace es distorsionar su estilo artístico, o bueno, un estilo ya posicionado de arte, y hacer lo propio. Entonces Mutantes no es lo mismo, ¿no? Pero vamos más o menos por ese lado. Buscan crear su buscamos su hacer propia nuestro marca, propio estilo, nuestra propia arte, exactamente. O sea, dejar su firma sin firmar, como quien dice. Exactamente. Simplemente ya vemos y sabemos que es de Mutantes, o sea, Crew. Si ven monstruos ahí, ya saben que es Mutantes Crew, exactamente. Eso, ¿en qué festivales han participado, chicos? Ya, nosotros hemos participado en algunos festivales importantes de lo que es la en Quito, ¿no? Lo que es la ciudad. Hemos estado en el Detonarte, en el Festival Al Sur, y ya hemos estado, últimamente estuvimos en el Meeting of Styles, que es el festival más grande de Quito, de Ecuador. Arte, de Ecuador, de arte urbano, que se celebra en Quito. Ajá. Cuéntanos un poquito, porque la gente a veces le parece increíble que exista un festival de graffiti. ¿Qué se hace dentro de estos festivales? ¿Cuál es la programación? Ya, dentro de los festivales de graffiti, más que nada es street art, arte urbano, graffiti, ¿no? Lo que se hace es convocar a varios escritores, a varios artistas nacionales, locales y extranjeros, y también de otras ciudades de aquí del país. Y se les otorga un espacio en los cuales ellos pues plasman su arte, ¿no? Los mejores artistas, obviamente, los seleccionados de la ciudad, del país, y representantes de otras naciones vienen a como quien dice, a poner su estilo, a difundir su arte, a difundir su arte en las paredes de muchas ciudades, ¿no? No solo aquí en Ecuador, se celebra en Perú, en Venezuela, en Argentina, Sudamérica. O sea, es un festival internacional, digamos. Internacional, exactamente. Entonces, eso está plenazo, ¿sí, no? Que existe este tipo de expansión del arte urbano. Uh-huh. Y bueno, ¿ustedes cómo ven, como artistas callejeros, cómo le ven, digamos, la aceptación de la sociedad actualmente por lo que era hace 10 años? O sea, yo creo que era más conflictivo el asunto, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo le ven ahora? ¿Sí, será menos satanizado o estamos casi por ahí? Igual el cambio de material, por ejemplo, porque claro, antes no habían sprays fosforescentes, por ejemplo. Claro. Bueno. Un espejo y con a pincelazo. Sí, claro, obviamente como todo en el tiempo, en todo tiempo va viendo, generando cambios, ¿no? Va pasando diferentes situaciones y la gente va, obviamente, va conociendo más y va teniendo otro tipo de mentalidad. En el graffiti lo que pasa es que ha habido un boom artístico. No es, por ejemplo, hace unos 25 años o 20 años atrás, más eran los writers, ¿no? El claro, estilo vandal, el bombing, los tags, o sea, las firmas, básicamente, y no le llamaban tanto arte, sino más como dejar una huella, ¿no? Como dejar tu expresión. Pero ahora, en cambio, ya hay el street art. ¿A qué me refiero con el street art? Es que artistas ya plásticos, artistas diseñadores, artistas plásticos, se dedican a plasmar su arte por medio del graffiti o por medio de pintura, de pincel. Entonces hay una fusión de arte donde ya expresas ya colores, expresas sentimientos, ya expresas tu arte en la ciudad. Ya no solo es vandálico, sino ahora ya es una expresión artística total, y la gente va reconociendo ese tipo de cosas y va aceptando que es arte y que ya no es Juanita te amo, sino ya tienes ya tu... Yo amo a Paquita Gallego. Muy interesante tu respuesta, Lingman. ¿Qué les parece si para continuar nos vamos con algo de música? Claro, ¿no? Que sí, viernes musical con la mejor vibra. Ojalá que no nos caiga la lluvia, loco, y le di al cielo mío que era pescado y no traje paraguas. Vamos. Saludos a la gente del norte. Esa es. Saludos a Paulina. que estás saludos aquí. Saludos a Pauli, que está aquí acompañándonos a nosotros. Pongo Calderón, Llano Grande, Llano Chico y todo ese sector. Bueno, nos vamos con... Nos vamos con algo de la grupa y esto es Te Conozco, Mosco. En viernes musical aquí en Woodstock, ya saben mis queridos amigos, nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com y también la aplicación Radio CCE HD para Android. Ya saben mi gente, así que a todos los radioescuchas que están ahí y a los internautas nos pueden mandar sus peticiones, saludos y todo al 0995-313937. Es viernes, Santiago. Por cierto, queremos mandar un saludo a Selene Vélez que nos está escuchando ahí desde el norte de Quito. Saludo. Un saludote, ya vamos a poner los temas que ella quiera, así que mande sus sugerencias. Mande sus sugerencias ahí. Oye, tengo una noticia media rara y también les comparto a ustedes, a nuestros invitados aquí. Dice, médico extranjero un médico extrajo una cucaracha de la cabeza de una mujer. Como una pesadilla, una cucaracha trepa por la nariz a la medianoche. ¿Qué tal esto, ah? Puta, sacuda la cama. Se le aloja en la cabeza y comienza a rascar detrás de los ojos. ¡Ay, ay, ay! Para una mujer hindú, esta historia de horror es real. La mujer de 42 años consultó al médico por una molestia detrás de los ojos, pensando que eran principios de cataratas, pero nada. En la clínica se le hicieron una radiografía, por lo cual encontraron al asqueroso animal. Se encontraba detrás del ojo izquierdo. Justamente tuvieron que hacerle una cirugía y 3 días después, la cucaracha de 5 centímetros fue extraída del ojo de la señora. Imagínate esto, ¿ah? Todo rica la comida dentro de la nariz, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andresito? ¿Qué opina usted? Ya le veo cogiéndose los ojos, Andrés. Una cucaracha de 5 centímetros. ¿Qué te dice eso detrás del ojo? Pero también el ojo de la señora, ¿no? Claro, mamá. La nariz, para que entre la cucaracha y no sentirle, ¿no? A ver, aquí nosotros de acá, tú te ya escuchas un... Y esto, ¡tá! Dándote en la cara toda la noche. ¿Con qué nos vamos, Anteguín? Bueno, mi gente, cambiando de tema, tenemos un top 10 de los mejores discos de metal nacional hecho nuestro amigo Pablo Rodríguez, un gran rockero, a quien le mandamos un saludito y gracias por su top 10. Bueno, para Pablo Rodríguez, nos deja que en el número 10 se encuentra Parca con Tierra de Muerto, un gran disco de death metal con algunos visos de gore. Tremendo nombre, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a la banda en el número 9, Índigo, con el disco Odiados, buena banda también. Tenemos en el número 8, Dispar de Quad, con el disco Funk de Sistema. Y una descripción breve del disco es que, si se sabe bien, se lo grabó en el 2014 y recién en el 2016 vio la luz de este trabajo, ¿no? Usando temáticas de rock alternativo como una base, recurre a guitarras rítmicas, teclados, bajos y otros elementos funky. En el número 7 tenemos a Iván Howe con Cerrando Círculos. Tenemos también en el número 6 a Dead Weiser con Prophecy. Tenemos en el puesto número 5 a Hemisphere con Síntesis. Tenemos en el puesto número 4 a Sounder Cross con las voces del Éxodo. ¿Qué tal estas bandas? ¿Has escuchado, Cristian? Algunas, sinceramente algunas nomás. ¿Qué tal? Show. No he escuchado. Sí. No he tenido el gusto de eso. No he tenido el gusto y el placer todavía. Sí, por ahí sí cacho algunitas. Sí, hay un bueno. Entonces, a la gente que no conozca sobre el metal ecuatoriano puede escuchar estas bandas, ¿no? Están claro, para romperse la nuca un ratito ahí. Claro, están catalogadas entre los mejores discos de la escena, ¿no? Y bueno, en el puesto número 3 tenemos a la banda Veda con Hasta Donde Alcance la Vista. En el puesto número 2 a Rejek Mesiat con Interno Primate. En el puesto número 1. En el puesto número 1. Aquí está. Tenemos a Epidemia con Leprocomio. Entonces, a la gente que ya le gusta el metal, está recomendadísimo aquí con estos temas. Listo, bueno, aquí quiero mandar un saludo a la señorita Daniela Jiménez, que nos está escuchando y nos manda la mejor vibra. También a Double Excel Napoleón, que nos está escuchando en el norte de la ciudad. Gracias, loco, por la buena vibra que nos mandan tus mensajes. A Pepe Mick, también quiero mandar a ver un ratito que nos esté llegando otro mensajito por acá. Yo tengo aquí también otro a William Zarzosa, que nos está enviando un saludo, que por favor pongamos la canción de reggae que pusimos. ¿Cuál? Resistance de Gorilla Beats, pues mi bueno, gente. Bueno, ya pasó, pues lo que ya pasó, William, ya otro día de ser ahí. Eso está súper chévere, ¿dónde puedo conseguir? Bueno, y eso es otro dato. Ah, también para María Ramírez, que nos está escuchando en la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias por escucharnos. Y ya, pues, pasen la voz ahí. Estamos súper activados en este viernes musical con estos invitados. Y vamos a seguir, pues, preguntándoles cosillas. Yo también tengo un saludito muy especial que dice... Dígalo. Desde Alex para Andrea, a mi cosita que la amo mucho, dice. ¡Ah, no! Se acerca San Valentín, así que toda su gente puede mandar saluditos. $1 el saludo, ya sabe. No, mentira, gratis el saludo. Y seguimos con los invitados de aquí, ¿no? ¿Quiénes son? El Gran Show y el Gran Lingman. Claro, de Mutantes Crew, representando lo que es el street art. Representantes de aquí de la ciudad de Quito, ¿no? Yo quiero mandar un saludito al panita Rafus, que nos está escuchando desde su oficina. No pudo venir el día de hoy, así que nos manda la mejor vibra a toda Hombre de trabajo a toda la crew y que la pasemos muy bien. Saludos. Saludos, Rafus. Atrasado. Saludos, pues, panita. Faltón. O sea, que nos estés escuchando la mejor vibra, loco. Un abrazo igualmente. Bueno, la gente que quiere más o menos ubicar su trabajo, ¿dónde están los grafitis más representativos que han hecho en la ciudad? Tal vez tenemos direcciones. Más que representativos, yo creo un pedacito, ¿no? De cada uno por ahí. Nosotros básicamente hemos pintado más en lo que es el norte. En Carapungo tenemos grafitis por el sur, tenemos grafitis en occidental, y tenemos grafitis en algunos lados. O sea, chuta, ya tantos que hemos hecho, ya no me acuerdo. ¿Pero cómo está? ¿En qué lugares de la ciudad está? Su firma está como... como Mutantes Crew, Mutantes Crew, sí. El ya sabe la gente, la marca, si un grafiti pulpito chévere que diga Mutantes Crew, ya sabe quién lo hizo. Aparte digamos, del graffiti, ¿de qué más se dedica Mutantes Crew? Bueno, Mutantes Crew, bueno, básicamente se dedica a lo que es el street art, el graffiti, y también se dedica a hacer diseños, ¿no? Diseño gráfico, ilustración, y bueno, acá el Pana Show tiene un negocio de lo que es camisetas, lo que es objetos promocionales. Mecha de grafo, y, ¿no? Y entonces, bueno... También vamos por esa línea, apoyándole al muchacho. Claro. Ya, pues entonces aquí aprovechen, voten los números si es que queremos un diseño, una vaya camiseta. Vaya, mijito. Un vasito con el corazón, eres el amor de mi vida para San Valentín. Bueno, el 14 de febrero, todo lo que quieran. Promociones tras promociones, no te olvides de visitar Mutantes Store, Carapungo, segunda etapa. ¿Algún numerito? 0987-995398 o 099-299604. Cualquiera de esos dos. Repítalo que estuvo. 0987-995398 y 099-299604. Ah, ya, anotado los números, pila. Cualquiera de esos números, a la hora que sea, trabajamos 24 horas siempre, todos los días. Hecho, oye, señor de trabajo, de sol a sol, carajo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ya dejémonos de diplomacias, ¿no? Ahora sí, una de esas historias de, no sé, con la ley, de que a la madrugada... Las de salir corriendo. Bueno, y botas la lata y sales y dejas y después te das cuenta, ¡la mochila corre! No, va a coger la mochila. Ya tengo una historia de eso también. Bueno, yo tengo una anécdota súper bacán. Cuente. Una vez me subí a esos letras Sigma. ¿Ya? Ahí me hice una bomba. Yeah. Una bomba. Entonces la adrenalina fue espectacular. Estar en una letra Sigma y ver al piso 30 metros para abajo. Y en esa altura el viento sopla. Y si te caes, hasta ahí quedas. Claro, pero usted, o sea, 30 metros casi no es nada. Un 80 nada más que miedo. Entonces esa es una de las tantas anécdotas que he tenido. Otra, que me fui a Tabacundo a pasear y me salió un trabajito en una heladería. ¿Ya? Entonces me dieron helados, me dieron de comer, hasta me mandaron ebrio. ¿Viste? Entonces salí de allá. ¿Ese tipo de trabajo tenemos que conseguir, Santiago? Entonces fue, o sea, ¿dónde es que si no? En Tabacundo. Podría pedir un trabajo. Fue algo improvisto, entonces fue algo bien bacán. Ya, entonces, pues yo tengo una. Ya, cuente. Tiro 2006 más o menos, cuando todavía no formábamos la crew de Mutantes. Éramos la VAC. Claro, brigada de artistas que dijeron. Éramos la VAC con el pan anónimo y con el pan a Rafos. Y en una de esas, una madrugada, nos fuimos por Calderón a pintarlo. Y nos hicimos unas letras, ¿no? Un letrero bien grande. Y teníamos un panita que nos estaba acompañando para que no vaya guardias ni nada de eso por el sector. Cuando nosotros no nos dimos cuenta y los dueños de casa salen del lugar y nos cachan. Y creo que han tenido algún trabajo de algo de la policía, porque nos comenzaron a perseguir con el carro y con pistola. Como dos horas en todo el sector. Claro. Y cada uno voló por su esquina, ¿cachas? Yo me metí a unos conjuntos, el anónimo se metió a un bosque, mi pana se fue a la mismísima miércoles y mi otro pana, el que nos estaba acompañando, se metió en una gasolinería, loco. ¿Ya? Te juro que fue tanto el susto porque hasta te pegaron un tiro al aire y puta, yo creo que fue por hacernos asustar, pero son gajes del oficio. Claro, qué susto, ¿no? ¿No le cogieron a ninguno? No, por suerte. Por suerte nos escabullimos y logramos salir ilesos de ahí. Yo quiero invitarle a la novia de uno de los invitados, por favor, si es que no es molestia, que se acerque, le quiero hacer una pregunta. Aquí estamos con la novia de Linkman, de Linky Boy. Con Paulina. Paulina, por favor, respóndenos una cosa. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser la novia de un artista del street art? Así. Te dice, mi amor, ¿sabes qué? No nos vamos a ver. Así, no nos vamos a ver porque tengo pintada. Hola, chicos, ¿cómo van? Suta, un poco difícil tu palabra porque, bueno, es una de las cosas que más admiro de Linkman, es el talento y poder seguir con esa protesta. ¿Ya? Con esa plasmar ese estilo que él tiene y espero que toda la crew siga conservando. Pero no te enojas cuando te dice tengo pintado, así que chao. Ya me acostumbré. Si dibuja como Camila. Total de que me dibuje en la espalda, yo te perdono. ¿Qué dice este sucio? Si dibuja como Camila. Si dibuja como Camila, mi hijo, ¿no? Cuidado. Así será. ¿Y qué tal si nos vamos con algo de musiquita, pues, Santiago? Claro, bueno, vamos con algo de una banda emergente de aquí, de la capital, de rock, más o menos rock pop. Esto es Uno con Bien, featuring Denis Santos. Ahora... Yeah. Esto fue uno directamente desde la capital de Quito con la canción Bien. ¿Qué tal eso, no? Buen tema, ¿no? Relajadazo para este viernes. Chévere, el viernes bien. Claro que sí. Y bueno, seguimos aquí con los saludos, ¿no? Quiero mandar un saludo a Selene Falconi, que nos está escuchando ahí, que le gustó el temita, y bueno, nos manda un saludo a todos los de aquí de la radio, personal bueno, de la igual, cabina. Igual, un saludito para Adriana Garrido, que nos está escuchando, un saludo para Fabián Fernández, que muchas gracias, igual, acá vamos a pasar bueno tu material cuando nos envíes, chéverazo loco para la próxima de ser, para Kelly Pazmiño, un saludo y un fuerte abrazo. ¡Feliz cumpleaños! Estoy de cumpleaños, Kelly, feliz cumpleaños. Un fuerte abrazo que nos esté escuchando desde el sur de la capital, carajo. Por ahí otro saludito también, otro saludito a una gran productora que colaboró en la producción del tema que acabamos de escuchar de uno. También colaboró con los Gorilla Beats. Y es a Carlita Morán, un gran saludo. ¡Saludito, Carlita! Ya saben, esos oídos, los oídos de Quito, ¿no? Un saludito también. A ver, Una amiguita, Catherine Ortiz, allá de Carapungo. Saludos, amiga. A un panita también, que es un brother, Miguel Ángel. Aquí mi amigo sí le conoce. Un man también nos está escuchando. Saludos. Que era y asomará. Pa. Asomará. Así que pilas, mi gente. Ah, pues un dato curioso también. ¿Sabían que este 10 de febrero, aquí en la capital, vamos a hacer... Podemos ver, vamos a tener el privilegio de poder ver un eclipse lunar... que va a comenzar a partir de las 7:30 de la noche, así que muy atentos si es que no se nubla el cielo. No se quedarán ciegos nomás. No, pues o sea, para protegerse. Así que pilas, vamos a tener un eclipse lunar este 10 de febrero y podemos verlo desde las 7:30 de la noche aquí en la capital de los ecuatorianos. Estamos desde Radio Casa de la Cultura y nos puedes escuchar también en www.radiocce.com, en la aplicación Radio CCE, aplicación para Android, ¿no es cierto? ¿Y dónde más nos pueden escuchar, Santiago? En la 940 AM, mi gente, ya saben. Ya lo saben, y también nos pueden escribir, ¿a dónde? Al 0995-313937, hacer sus saludos y peticiones. Y bueno, antes que nada, se nos quedó corto el tiempo, ya como nos siempre. Acabamos. Y bueno, quiero que Lingman y Show nos digan dónde pueden localizarnos, si es que en tal caso alguien necesita este arte, ¿no? Porque vemos que a veces se ha tomado un nuevo diseño, se podría decir. Los locales pintan graffiti, ya no pintan... Claro, una forma de publicidad, ¿no? Claro, ya no pintan colores aburridos, sino más bien les dan vida a sus locales con el graffiti. Entonces, a la gente que quiera y necesite sus servicios, ¿a qué números pueden? Bueno, en Mutantes Crew, básicamente está localizado en el sector norte, en el barrio de Carapungo. Y nos pueden contactar a los siguientes números. Show. 0987-995398 o al 098-344297. Cualquiera de esos dos numeritos nos pueden contactar para cualquier trabajito. Ya saben, camisetas, aerografía, street art, diseño gráfico, cualquier sociales. Tipo de blusita de publicidad. ¿Las redes sociales cómo los encontramos? Mutantes Crew en nuestra fanpage y Mutantes Store, igual tenemos una Mutantes fanpage. Store. Ahí tenemos todo tipo de trabajos. Ahí está el arte, ahí solo chequen y denle un like. Este 14 de febrero no se olviden, Mutantes Store, tenemos los mejores artículos profesionales, camisetas, toma todos, cualquier cosita que desee regalar a tu novia. Acércate, que estamos encantados de atenderte. 24 horas todos los días. Que nosotros te mutamos la vida. Bueno, mi gente, le hacemos ver de diferente forma a tu estilo de vida. Chéverazo, ha sido un placer tenerles de aquí, chicos. Bienvenidos cuando ustedes quieran. Y pues, se nos acabó el tiempo ahora. Nos vamos con los saluditos, ¿no? Un saludo para Alex, que está desde el sur de Quito escuchándonos. Un saludo para Andrés desde Solanda, que dice que nos manda saludos. Que la música estuvo muy buena el día de hoy. Esperamos que te haya gustado, Andrés. Si deseas nos puedes escribir para mandarte el setlist y que, que descargues esa música ecuatoriana buenísima que estuvo sonando. Yo quiero mandar un saludito para Diego Villa que nos esté escuchando y sí mismo en el sector norte, y a toda la manada de Gorilla Beats les quiero mandar un saludazo, que le estén pasando bien y tengan un feliz viernes, muchachos. Aquí pasándolo, nos encontramos después con los Gorilla pasándolo Beats. De la chingada con los muchachos. Bueno, Yamingas y Yamingas, ha llegado pues el tiempo tope de este programa. Muchísimas gracias por la acogida que hemos tenido. Conmigo soy Cristian Guerrero. Será hasta el próximo martes. Conmigo es Santiago Lozano y un saludo especial también a Pato Recalde, productor del Quito Blues y productor de la radio, gracias a quien estamos aquí. Muchísimas gracias, un saludo y un fuerte abrazo, está en Estados Unidos. No se olviden, Mutantes Crew, Mutantes de Store en Facebook, vean la fanpage y se llevarán una gran sorpresa. No se lo olviden, no se lo olviden. Y bueno, mi gente, esto es Pop directamente desde la capital con Paola Navarrete. Hermosa voz, Dios mío, recomendado este tema, muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!